La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Viernes 11 y 10 de la mañana, momento de Fuerte al Medio, porque aumentó el pack del fútbol, me dijo Santiago Marino, y también aumentó la preocupación por la situación de las mujeres trabajadoras en los medios de comunicación. Estos son los dos temas que abordaremos hoy. Buenos días, Santi, muchas gracias por estar acá de nuevo. ¿Cómo estás, Maru? ¿Todo bien? Muy bien, cansada después de ayer, pero con mucha alegría de que haya sucedido. Imagino, ¿no? Alegría es la palabra que resume parte de lo que pasó ayer. Me parece que ha sido muy significativo, como lo ves últimamente, cualquier marcha en torno al 8 de marzo, pero me parece que hay algo que se rompió para bien. Hace un tiempo, casi un año, hicimos una columna en Fuerte al Medio que decía algo se rompió y era para mal, respecto de la marcha en contra del 2x1 de la Corte Suprema. Uh-huh. Me parece que ayer algo se rompió en el buen sentido, algo se partió y no va a volver a ser como era. Aunque, por supuesto, recién venía en el subte y veía a las pibas con las mochilas adelante y las actitudes que uno entiende son como de protección en el espacio público. Y decía, bueno, para todas las que fueron ayer y vivieron la fiesta, que implicó ocupar el espacio público, y ocupar la agenda, imponer los temas, y durante un rato que todo el mundo esté hablando un poco de eso y ya no que te regalen flores o haya descuentos en los negocios por el Día de la Mujer, es un momento de alegría, pero es cierto que hoy a la mañana o ayer cuando volvían de la marcha había que volver mirando para atrás y estando seguras y acompañándose. Eso no cambió y va a tardar muchísimo. Tal vez sea lo último que cambie, aunque se apruebe la ley que despenalice el aborto. Pero yo creo que significativamente algo cambió y bueno, veremos en qué se puede contribuir en el resto de los espacios. Sí, nos vamos acercando tal vez un poquito más cada vez o cada día en la capacidad, en la posibilidad de empoderarnos, sobre todo de nuestros propios cuerpos, y esto está pasando, comenzó a pasar gracias a la militancia y al activismo durante tantos años, y está entrando en el Congreso nada más y nada menos que el derecho al aborto. Es un proceso de acumulación, claramente, como lo entienden las organizaciones comunitarias de medios de comunicación, por ejemplo. Entonces, en esa línea es que también alguna vez acompañaremos desde Fuerte al Medio con algún análisis más sesudo. Hoy vamos a trabajar con datos duros respecto de una situación que se planta claramente en cualquier análisis, que es la desigualdad que sufre la mujer en el área de trabajo profesional en los medios de comunicación, con algunos datos globales, algunos datos del mundo que dejan muy mal parado el sistema de medios argentino, y con un informe para las radios comerciales específicamente. Pero antes vamos a pensar una problemática que hemos seguido desde el origen de Fuerte al Medio hace 14 años, que tiene que ver con el fútbol. Es una nota breve, una noticia breve, pero que nos permitirá dar cuenta más o menos en qué contexto estamos parados. Por una nota que publicó Alejandro Casar González en el diario La Nación, uno de los periodistas que con más perspectiva, con mejor perspectiva, viene trabajando esta cuestión desde el diario La Nación, nos enteramos esta semana que el paquete fútbol va a haber incrementado su costo en un 10%. Eran 300 pesos y va a pasar a costar 330 pesos. Cablevisión y DirecTV confirmaron que van a incrementar ese valor a sus abonados. Cablevisión lo hará en mayo y DirecTV lo hará en abril. Pensemos que estas dos empresas controlan el 70% del total de los clientes, es decir, el 70% de los que tienen televisión de pago en Argentina son clientes de Cablevisión o de DirecTV, y seguramente van a tener que pagar el 10% más. Santi, ¿pagás la cuota del abono de televisión por cable y además 330 pesos para ver fútbol? Bueno, no, además hay que pagar algo. Pagás el abono básico del fútbol, que es X. Depende de qué empresa te lo brinde. Pueden ser 600 pesos Telecentro, unos 850, 900 Cablevisión o un 1.100 pesos DirecTV. Además tenés que pagar el paquete digital, porque la posibilidad de ver el fútbol sucede si y solo si tenés el paquete digital. Luego de pagar el paquete digital, entonces, pagás 330 pesos para ver el fútbol. Ahora bien, Telecentro todavía no confirmó si lo va a cobrar o no, porque va a entrar ese aumento en un momento un tanto complejo. Por un lado, en mayo se termina el torneo. En realidad el torneo ya está terminado prácticamente, metafóricamente Boca ya es el campeón del fútbol argentino, etcétera. Digo, no hay una relevancia importante en torno, no hay incertidumbre respecto de quién va a salir campeón. Por ahí podría haber incertidumbre de aquí a dos meses respecto de quiénes van a entrar a las copas. Digo, ¿por qué uno pagaría para ver fútbol? Recién va a volver en agosto a la competencia nacional, porque este es un año significativo en competencias deportivas, porque viene el Mundial de Fútbol de Rusia. Y además el Mundial de Fútbol va a ir, la mitad de los partidos fueron comprados por el Estado para transmitirse por la televisión pública, es decir, todos los partidos de Argentina más la mitad del resto, que pueden incluir partidos de Argentina, por ejemplo, semifinales, final, etc. Con lo cual, ahí hay un problema, es justo aumentás en el momento en que teóricamente va a bajar incluso hasta la recaudación. Muchos van a no pagar, aún teniendo el paquete. Los dueños de la televisión del fútbol, es decir, los que se compraron los derechos, que son las empresas extranjeras Fox y Turner, le venden a los cableros a una lógica de el 30% que cada cablero, de los abonados que cada cablero tiene. Voy a ser un poco más claro. Las empresas Fox y Turner controlan los derechos de fútbol. Ellos le venden ese contenido a los cableros. Se los venden a un precio que ponen los dueños del fútbol y a un piso de compra obligatorio puesto por los dueños del fútbol. Es decir, van a Tres Lomas y le dicen al cablero: usted tiene 1000 abonados, yo le voy a vender 300 paquetes de fútbol. Y el señor de Tres Lomas le dice: no, pero en realidad yo vendo 20, 15, no me importa. Para que yo le venda, me tiene que comprar el 30% de sus abonados. Después no me importa si usted lo vende o no, si lo recupera o no. Y ahí hay un primer problema, porque en promedio todos los cableros del país, tanto Cablevisión como DirecTV, como Difusora Tres Lomas en mi querido pueblo, venden en promedio el 15% de los abonados. Es decir, solo el 15% de los abonados paga el paquete fútbol. Y ahí tenemos un problema, porque alguien tiene que cubrir esa diferencia. Te tengo que comprar por el 30, pero solo se lo vendo al 15. Para evitar ese desbalance, los cableros, sobre todo los pequeños, no Cablevisión y DirecTV, sobre todo los pequeños, lo que han hecho es incluir el paquete fútbol sin venderlo a 300 pesos, incluírselo a todos e incrementar en 100 pesos por cada abonado para que más o menos la ecuación le dé. Por eso es que si vos vas a Venado Tuerto en la provincia de Santa Fe, prendés la televisión en una casa donde ni siquiera tienen el paquete digital y está el fútbol. Y no como vos en Capital, que tenés que pagar el paquete digital más el paquete fútbol. Los cableros sostienen que esperan, tienen esperanza de que durante el paso del tiempo se incremente la cantidad de personas que compran el paquete fútbol, pero que todavía eso no pasa por una combinación de razones. Sean estas. En primer lugar, pagar hoy es muy evidente por algo que hasta hace poco tiempo era gratis. No era gratis, pero en realidad no tenías que pagar. Este es el primer torneo que para ver tenés que pagar, cuando hasta hace poco y durante mucho tiempo estaba incluido en la televisión abierta, el programa Fútbol para Todos. En segundo lugar, es caro. 300 pesos no solo es caro en términos de cantidad de dinero, sino que es un porcentaje muy alto de lo que sale tener cable, de lo que cuesta tener cable. Es casi la mitad de lo que cuesta tener cable. Y supera los 1000 pesos por mes. Digo, en un momento en el que además la inflación está subiendo día por día. Exactamente. Encima, el contenido por el que pagás no es atractivo, no es interesante. Se está jugando mal, es un torneo de 500 equipos, no sabés qué día juega el tuyo, etcétera. Ya está definido y además no hay un mango. Si vos combinás todos esos factores, entendés por qué la sospecha que tenemos algunos de que no es verdad lo que dicen Turner y Fox, de que ya vendieron 1.800.000 abonados. Porque además ese negocio, en donde los dueños del fútbol le venden a los cableros el 30% de los abonados que tengan, implica que los dueños del fútbol se quedan con el 90% de esos 300 pesos y los cableros, que tienen que salir a venderlo, se quedan con el 10%. Pero tienen que hacer la gestión de cobro y la venta, con lo cual no le cierra. Por eso es que terminan haciendo esta distribución ad hoc de ponerlo en el básico y aumentarle 100 pesos a cada uno. Bueno, las empresas Turner y Fox dicen haber vendido 1.800.000 paquetes fútbol. Eso lo confirman también, según dice la nota de Alejandro Casar en La Nación, Cablevisión y DirecTV. No hay modo de que eso sea verdad. O sea, vengan de a uno a discutirme, no hay ninguna capacidad de que esto sea verdad, de que hayan vendido efectivamente 1.800.000 abonados. Básicamente por lo siguiente. Primero, la crisis económica. La inflación que vos describís con claridad y que todos sentimos día a día. Pero además, en Argentina hay 8 millones y medio de hogares que tienen televisión de pago. El 85% de los hogares en Argentina tiene televisión de pago. Lo trabajamos 1000 veces, es una tradición, si no pagás no ves televisión, etc. Pero solo el 20% de esos 8 millones y medio tiene paquete digital, que es un elemento que vos tenés no solo para ver fútbol, sino, por ejemplo, para ver televisión en alta definición, para ver programas de cine, películas de cine, etc. Entonces, ese sería como el tope de la cantidad de personas que pueden tener paquete fútbol. Bueno, Si es verdad que vendieron 1.800.000, el 21% del total de los abonados tendría paquete fútbol. Y no es falso porque no hay 21% con paquete digital. Pero además vamos a un escenario, y con esto terminamos esta primera parte, en el cual el Mundial que se nos avecina, faltan menos de 100 días, 95 o 96 días para que empiece a rodar la pelota en Rusia, va a ir la mitad por abierto y la mitad por el básico del cable, que se puede ver en el 85% de los hogares del país. Es decir, no solo no va a haber que pagar extra para ver el Mundial, sino que esto va a reforzar la idea de por qué pagar en agosto por algo que hace poco me dieron, no digamos gratuitamente, pero me lo incluyeron en el básico. Y encima, pensemos en algo, Messi, Cristiano Ronaldo, todos los nietos que juegan bien al fútbol, los puedes ver todos los fines de semana en el abono básico. Y para ver Temperley y Arsenal te cobran 300. Bueno, en realidad, desde el mes que viene, 330. Hay ahí una ecuación que no cierra. Pensemos ahora, entonces, sí, respecto de subámonos a la ola, a la marea de disputa por la desigualdad feminista, y pensemos en cómo se materializan, cuáles son los números, cómo se encarna esta cuestión en donde decimos las mujeres, que son la mitad de la población mundial, trabajan muchas más horas que los hombres, pero sufren a la hora de cobrar, porque cobran mucho menos, realizan un montón de trabajo no remunerado, y en ocasiones llevan adelante trabajos con igual jerarquía e igual capacidad y aptitudes, pero cobran mucho menos que los hombres. Si hay un sector en donde esto se nota, se percibe claramente, es el sector de la prensa, el periodismo, el trabajo en los medios. Uno podría decir rápidamente, ¿cuál es el trabajo realizado por mujeres más formal, que está más formalizado, en el que mejores condiciones realizan las tareas las mujeres? Seguramente la docencia, que es una profesión, podríamos decir, copada por las mujeres por diferentes razones. Es una profesión que supuestamente te lleva menos horas del día. A los cursos para formarse como docente se anota el 90% de mujeres versus el 10% de hombres, sí, etcétera. Sí, estereotípicamente también es una profesión que se ha asignado siempre a los perfiles femeninos y no así a los masculinos, dejando, digamos, esta construcción más que nada también con un dejo cultural sobre la manera en la que se van asignando. Y además, históricamente, son pésimamente remuneradas, por lo menos en Argentina, y las tareas mejor remuneradas quedan para los hombres. Pues bien, un sector profesional en donde hay muy pocas mujeres y todas cobran menos que los hombres y lo hacen en peores condiciones es el del periodismo o el trabajo en los medios. Hay una nota hoy publicada por Carolina Rubini, que es una investigadora de la Universidad de Quilmes que trabaja con nosotros en el proyecto de investigación en industrias culturales y espacio público, que se puede leer en letra P. Después, cuando divulguemos el audio, compartimos los links, en donde se da cuenta, Carolina da cuenta del informe del proyecto de monitoreo global de medios que analiza unos 100 países en el mundo y arroja estos resultados. El 37% del contenido informativo que circula en el mundo es realizado por mujeres. Si quieren lo ponemos al revés. Solo el 37%, solo, claro, o el 63% de todo el contenido informativo que circula en todos los medios del mundo es realizado por mujeres. Cuando recordemos, las mujeres son el 50% de la población mundial. Si miramos en el contenido informativo que producen las mujeres y nos focalizamos, por ejemplo, en qué tipo de mujeres trabajan en los medios de comunicación y focalizamos, por ejemplo, solamente en la televisión, el 61% de las mujeres que trabajan en tele pertenecen al target joven. El 29% tiene entre 50 y 64 años y no hay mujeres mayores de 64 años trabajando en los medios. Uno puede decir, bueno, sí, alguna debe haber, Mirta Legrand. Señores, no estamos hablando de quienes producen sus propios contenidos, son dueños de su propia producción. Sin embargo, sí hay mayores de 65 años varones trabajando y ocupando las pantallas. Absolutamente. Incluso en lugares de mucha protagonismo. Absolutamente. Ahora, cuando vamos al caso argentino, nos encontramos con que en Argentina solo el 27% de contenido periodístico es generado por mujeres. Es el peor país de América Latina. En Bolivia producen el 44%, en Chile el 41%, en Paraguay el 38%, en Uruguay el 31%. En Argentina no llega al 30% el contenido informativo. Y si vamos a la prensa gráfica, solo el 15% de notas periodísticas en la prensa de papel lleva firma de las mujeres. Seguramente hay más mujeres, pero solo el 15% logra firmar. Y si nos focalizamos en la radio, para terminar, si nos focalizamos específicamente en las 18 radios más escuchadas de la Argentina, esta es una investigación que hizo Agustín Espada y que publicó en su Twitter y lo pueden seguir allí también, 7 AM y 11 FM encontramos los siguientes números. Solo el 16% de las horas totales de esas 18 radios más escuchadas está conducido por mujeres. Si sumamos los programas que están co-conducidos por hombres y mujeres, llegamos al 30%. Es decir, el 30% de programas incluye una mujer en la conducción. Solo el 16% de las horas tiene a mujeres al frente. Solo en Vale, en FM Vale, hay más mujeres que hombres. En Radio Disney empatan la cantidad de mujeres y hombres. En el resto hay más hombres que mujeres. Solo en 6 radios de esas 18, las horas de prime time son conducidas por mujeres. La primera mañana de la radio, que es lo más escuchado, es conducido por mujeres. Y hay, en esas 18 radios, solo una que está dirigida por mujeres, que es Radio Nacional, con Ana Gershenson al frente. Esto es una herencia del kirchnerismo. En el kirchnerismo también había una mujer al frente de Radio Nacional. Y uno podría decir, no, casualmente es Radio Nacional la que mayor cantidad de mujeres tiene al frente. La radio que tiene una mujer como directora es la que más mujeres tiene conduciendo programas de radio. Sí, también tenemos en cuenta que el hecho de que sea una mujer quien dirija no necesariamente viene de la mano de una perspectiva feminista o de género. El género no garantiza poder ni igualdad. Es decir, pertenecer al género no garantiza que adscribas a las banderas. Pero digo, cuando hablamos de desigualdad y cuando hablamos de en qué se materializa las cuestiones por las cuales protestaron las mujeres y miramos en los medios, también encontramos números que sustentan estas denuncias. Gracias, Santi, por compartir las buenas noticias del pago de televisión por cable y también por este mapa de la situación de las mujeres en los medios de comunicación.